En el año 2021, Hearst Energy y empresas asociadas instalaron en el paraje La Gloria de Cura Brochero un parque fotovoltaico. Para esto, arrasaron con más de 80 hectáreas de monte nativo, miles de algarrobos, talas, espinillos y chañares, entre otras especies en perfecto estado de conservación, fueron arrancados y reemplazados por paneles solares que desde las altas cumbres o la cuesta de Brochero pueden confundirse con un gran espejo de agua. Vecines por el Monte, un grupo de vecinos autoconvocados de distintas localidades de Tras la Sierra, vienen denunciando incluso en el ámbito judicial el desmonte irracional provocado. En conferencia de prensa en marzo de 2025, Verónica Contreras de Vecinos por el Monte aseguró que los desmontes en el predio del Parque Solar continúan y que la licencia ambiental de la empresa a cargo carece de validez. Fuimos testigos de más de 80 hectáreas que comenzaron a desmontar en tiempos de pandemia y donde se instaló un parque solar que fue inaugurado a pesar de existir una medida cautelar, Cámara de Villa Dolores, es decir, dice que la licencia ambiental es falsa. Con una medida cautelar en suspenso hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia se expida, estamos hasta el día de hoy que siguen cometiendo desmontes sin que la TCJ se expida. Luis Jiménez, por su parte, miembro de Vecinos por el Monte, asegura que nunca debió permitirse la construcción del parque fotovoltaico en ese lugar. Básicamente, estamos reclamándole al Estado el haber habilitado algo que no debía haber sido habilitado nunca. De acuerdo a las leyes ambientales vigentes, ese parque solar jamás debió ser habilitado. Pero no solamente fue habilitado en otro gobierno, políticos que se pasan la pelota, pero la justicia que no existe para hacer cumplir las leyes vigentes, porque acá estamos hablando de incumplimiento de los deberes de funcionario público, de la responsabilidad de la Secretaría de Ambiente y de un montón de funcionarios desde la gobernación para abajo que debieron haber parado esto en resguardo del ambiente. Ana, geóloga que también forma parte de Vecines por el Monte, explicó la importancia de preservar el monte autóctono y mencionó la importancia que tiene la participación de la sociedad en esta causa. La importancia, como decía mi compañero, de mantener lo poco que queda. Las estadísticas dicen que son el 3% lo que queda de monte nativo en la provincia de Córdoba. Sabemos que es menos. Ese censo es un poco viejo. Y aún así esta cifra no alarma a la población, como quienes trabajamos, defendemos y vivimos con y en el monte esperamos. A pesar del deterioro ambiental que esta obra está ocasionando y pretende seguir produciendo, el mensaje por mi parte creo que es importante transmitirles que es urgente que rememos vínculos en la sociedad de Tras la Sierra y que nos unamos realmente es urgente. Creo que estamos acá, quienes estamos presentes, haciendo un llamado a la participación e involucrarse en esta problemática que es un atropello ambiental. Gran obra, es zona roja de monte nativo, y eso según toda la normativa. Sin embargo, las empresas, como así también los políticos de turno, facilitan que estas cosas sigan sucediendo. Resulta contradictorio que un proyecto de energía alternativa donde teóricamente se busca el menor impacto ambiental posible se instale en una zona roja de monte nativo, habiendo territorios en la región donde podría instalarse sin causar un daño tan significativo. Queda expuesta también la necesaria complicidad del Estado municipal, provincial y de la justicia. Para saber cómo avanza la causa del Parque Solar de Cura Brochero y comunicarte con la agrupación de vecinos, puedes visitar el Facebook e Instagram de Vecines por el Monte. Fue un informe de Radio Achala, FM 98.9, el sonido de las ideas.